Recordemos la apuesta que hemos hecho al principio. ¿Cuál era? Recuerda la que te voy a dar una noticia. Gana el Atleti sin recibir gol en contra a 2,87 se pagaba. Correcto. Claro, amigo. Pues te voy a decir una cosa. Una nueva oferta que vas a tener para el miércoles en la Liga de Campeones. Avísame. Oferta en directo para el Roma-Real Madrid. La Roma se enfrenta al Real Madrid y oferta fantástica. Realiza una apuesta anticipada en el encuentro entre la Roma y el Real Madrid, sí, y te ofrece B365 una apuesta en directo sin riesgo de la misma cantidad en cuanto empiece el partido. ¿Qué te parece? Ah, pues, muy bien. 2-1. O sea, exactamente. B365.es para mayores de 18 años.